Aquí comienza el tiempo extra. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Tiempo Extra. En el episodio de hoy se tratará y se comentará sobre cómo Zinedine Zidane se está arrepintiendo de la llegada al Real Madrid. Y es que el técnico francés está viendo cosas que no le gustan. Por ejemplo, la actitud de los jugadores, cómo él creía que los jugadores estaban en contra de Solari, pero que con él pues iban a reaccionar, se iban a encontrar mucho mejor, iban a sacrificarse, iban a darlo todo, porque él pensaba que estos jugadores le iban a responder. Pero no, está viendo que algunos de ellos están en muy baja forma, que pasan de todo, que les da igual que salga el sol, que llueva, que truene, que nieve. Se está quedando pues muy triste Zidane y pensando que se ha equivocado. Piensa que se ha equivocado y que no debería haber regresado al Real Madrid en estos últimos 11 partidos de liga. Piensa que tenía que haber empezado la próxima temporada y que claro, ahora si por ejemplo el equipo por casualidad no se clasificase para la Champions o se va arrastrando en unos partidos jornada tras jornada, ya puede manchar su brillante trayectoria como entrenador del Real Madrid. Pero claro, él confiaba en los jugadores. Pensaba que quizás estos jugadores se motivarían al verle, que llegarían y que darían todo por él porque él los ha defendido a capa y espada la temporada pasada. Está decepcionado con algunos jugadores, sobre todo con algunos que se supone que son insignias del club, que lo dan todo por el equipo, que todo el club ha salido a defender a sus jugadores, pero estos jugadores pasan olímpicamente de todo, y es que ya se sabe que los jugadores, por naturaleza, son extremadamente egoístas, y que solamente piensan en una persona, que son en ellos mismos. Así pues, desde luego, Zinedine Zidane ya está muy quemado, y no sería de extrañar que hasta se replantearse comenzar la próxima temporada en el Real Madrid. Porque él pensaba que ahora, porque con estos jugadores él ha ganado todo, ha tocado el cielo, se ha llevado la gloria, ha pasado la historia. Claro, pensaba, dice, bueno, pues estos jugadores ahora a mí me respetan, me quieren. Pero se ha dado cuenta que los jugadores, y es que parece mentira que Zidane no se haya dado cuenta de eso, siendo como ha sido un gran jugador, que solamente tienen y piensan en sí mismos. Ahora, desde luego Zidane, pues ya piensa que está a los pies de los caballos. Y claro, ahora ya pues le da igual 8 que 80. Es decir, que ahora ya sí que está decidido a hacer la revolución y la limpieza que necesita el equipo. Así pues, veremos a ver cómo termina toda la temporada. Y ojo, porque si Zidane ve que estos jugadores están en plan pasota, puede hacer lo mismo que Solari. Empezar a hacer una limpia desde este momento y desde esta misma temporada, donde poner algunas estrellitas en el banquillo o incluso en la grada, para así que el resto de jugadores vean que va en serio y que la próxima temporada no piensa permitir nada de nada, porque Zidane está harto de ver a los jugadores que se arrastran en los campos de la Liga Española, pero que luego en la competición europea llegan y lo dan todo. Y eso es lo que le quema a Zidane, porque él quiere que su equipo domine el campeonato español, que domine el campeonato de la regularidad, que eso sí que, y lo ha dicho en varias ocasiones, le da envidia del Barcelona, que el conjunto catalán llegue y está en camino de ganar su octava liga en 11 años. Así pues, desde luego, ahora Zidane, libre, sin cadenas y sin ser esclavo de unos jugadores que le han dado todo, porque está viendo que estos jugadores le han fallado y no le responden en los momentos que le deben hacerlo, y cómo pasan de él, y cómo incluso le están hasta ninguneando. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de El Tiempo extra.